Bueno, vamos a charlar con Roberto Ugarte, él es contratista rural de los pagos de Chillar. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Muy bien, gracias. Hasta ahora. ¿Disfrutando del día? Sí, la verdad. Ya que no se puede cosechar. Vamos a aprovechar a mirar un poco y la verdad con el sol, más contento porque está, verdad que tenemos varios días feos para nosotros, así que bueno, claro, estamos esperando. Claro. Habitualmente ¿Te dedicas a la siembra también a las cosechas, a las dos cosas? Sí, las dos cosas. Por el momento, sí. ¿Cómo ves esta máquina? Aparentemente importante porque se pueden hacer las dos siembras con la misma máquina, hay que hacer desarmes seguramente o cambiar. Pero bueno, qué sé yo, con una sola máquina se pueden sembrar hacer todo. Fina y gruesa, que también es importante, así que, y de aire para neumática para gruesa, que es muy importante hoy en día. Esta máquina también siembra pastura, sí, por lo que estuve charlando yo, se puede hacer, trae un cajón alfalfero también. Seguro, sí, esta viene completa. Generalmente esta tipo de máquina viene ya para hacer pastura, eso con el cajón alfalfero y todo, sí, completo. ¿Vos habitualmente trabajás con agrometal o con algún otro tipo de máquina? Y hemos trabajado de varias máquinas, sí, hemos hecho también agrometal también, sí. ¿Muchas hectáreas hacia el año? Y sí, ahora es un poco menos, pero años atrás se hacían muchos, sí, en el año. Pero bueno, como situación, todo se va... Cuestión de costos, ¿no? Sí. Ya cuando hablamos de costos ya entramos en otro terreno. Y se complica, sí. Y cada vez más, y bueno, por ahí, costos, gente. Claro. Entonces se pone muy difícil. ¿Qué estás cosechando ahora, soja? Soja, por el momento soja, que es lo que más hay. Después hay un poco de maíz, pero para nosotros es poco el maíz. Es mucha soja, sí. Mucha soja. ¿Ya empezaste a sembrar trigo o todavía estás ahí? No, falta. Se hace más o menos junio, la cebada en junio y julio es lo que más se hace, el fuerte más grande de siembra acá es esa fecha. Sí. ¿Y cómo la ves a la fina? ¿Cómo va a venir este año? ¿Más chica o más grande? La verdad que ni idea porque no estamos con el tema de la cosecha, todavía no hemos... ¿Estamos con la cabeza en otro lado? Sí, no se ha escuchado nada lo que se va a sembrar, si es mucho, poco, si más cebada o más trigo. La verdad que no, hay una incertidumbre. Claro, más allá de las temperaturas y la humedad que hay, que no se puede cosechar, ¿ha venido bien estas últimas lluvias? Sí, me embroma un poco para la cosecha, ¿no? Porque claro, la cosecha de soja es medicada y se empiezan a poner la chaucha, que se abre, que se cae, que hay que trillar con humedad, con los costos. Pero para la siembra viene muy bien, para más adelante está muy buena humedad, eso sí. ¿Con qué humedad se tiene que cosechar? Hablábamos de 13.5, ¿no? 13.5 seco, pero bueno, es muy difícil ahora, todos estos últimos días... que no se podía llegar a esa humedad. ¿Con cuándo está cosechando? Y se arrancaba con 17, 16, por ahí en la última hora llegaba a 14, con mucha suerte. Mucha suerte. Pero complicado. Bueno, te agradezco mucho, y saludo para toda la gente de Chillar. Bueno, muchísimas gracias a usted, mucha suerte. Gracias.